darling, you're with me, always around me. Only love, only love, darling, I feel you under my body. Only love. Cuando buscamos la información y poder compartirla con nuestros oyentes, siempre investigamos, miramos qué nos toma por sorpresa o qué nos pica la curiosidad por saber. Y entonces encontramos mucha información y hay personas que están trabajando muchísimo, pero muchísimo, que usted no se puede imaginar, porque queremos encontrar ese equilibrio de poder considerar cuestiones tan desfavorables que en estos momentos juega mucho contra la mujer, que hay muchísimas personas que están trabajando precisamente por encontrar ese equilibrio, buscar esa igualdad, encontrar esa justicia. Por lo tanto, todas las personas que están trabajando en todo esto, es un trabajo arduo, complicadísimo en muchas ocasiones, y donde se despierta una sensibilidad extraordinaria cuando el sufrimiento es tremendo. Por lo tanto, desde un tiempo acá, hay una serie de estadísticas donde se va demostrando cómo va variando la situación de la mujer respecto a esa igualdad que tanto lucha. Y por lo tanto, hoy hemos invitado a dos personas, dos mujeres, que nos van a acompañar unos minutos para contarnos su experiencia y para también informarnos de cómo está esa situación a lo largo del tiempo. ¿Y nuestras siguientes invitadas quiénes son, Inés? Pues mira, está con nosotras María Gómez, que es la vicepresidenta de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres. Buenos días, ¿qué tal, María? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás nerviosita o no? No. Ah, muy bien, es una mujer ya que ya en estas lides se maneja bien. No, pero vamos, la radio no, porque no tengo mucha frecuencia en la radio, pero bueno, que vamos para adelante. Claro que sí. Con lo que haga falta. Claro que sí. Eso es. También está con nosotros en la línea telefónica Teresa Barón, que es la responsable de la unidad de maltrato de la subdelegación de Córdoba. Buenos días, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, encantada de estar con ustedes, aunque sea en la distancia. Sí. Yo quiero agradecer a María Teresa Barón porque hemos abusado de esa confianza que nos ha brindado y en un momento así de asueto, pues tiene bien atendernos nuestra llamada y compartir con nosotros algunos aspectos que son importantes. En este caso, Inés, ¿cómo podemos enfocar esto? En este sentido, recientemente, Teresa, han surgido unos datos del primer trimestre de este año, del 2019, con datos activos de violencia, de protección extrema, de medidas de protección alta. Estamos viendo en televisión, en las diferentes cadenas radiofónicas, que la violencia hacia las mujeres es un avatar difícil, ¿no?, de terminar o de concluir, ¿no? Quisiéramos saber aquí en esta ciudad, en Córdoba y provincia, ¿cuáles han sido los datos que vosotros, desde la unidad de maltrato, tenéis en vuestras manos para poder hacernos una idea de cómo van las cosas en este año, que prácticamente, bueno, pues estamos a 5 meses ya, ¿no?, del año. ¿Cómo estamos? Sí, pues bueno, la verdad es que los datos en relación al resto de provincias andaluzas, si ustedes han visto el informe, pues tenemos menos casos activos, que es decir, somos la provincia que menos casos activos tiene, Córdoba, en el sistema Biogen. Tenemos 978 casos al final de trimestre, hemos tenido un caso de valoración extremo, 5 altos, 225 medios, 495 bajos y 252 no apreciados. Esta valoración se hace por las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Córdoba y algunas policías locales de municipios que tenemos adscritos al sistema Biogen. Concretamente en Córdoba de provincia tenemos 29 adscritos, el de la capital y bueno, algunas localidades que así lo han considerado. En el sistema lo que se hace, pues cuando una persona presenta la denuncia, una mujer presenta la denuncia, pues es valorar qué riesgo tiene en función de las circunstancias, de dónde esté su agresor, de cómo esté ella respecto a su propia autoprotección. Hay una serie de parámetros y el sistema da una valoración de riesgo. En función de la valoración de riesgo, pues tiene unas medidas de protección, aparte de que luego tiene las medidas judiciales cuando ya el juez considera que esa mujer tiene una orden de protección y un alejamiento de X distancia de la persona que ha cometido los actos de agresión hacia ella, del hombre en este caso. Teresa, para que nos hagamos una idea, un segundito solo, un caso, cuando la valoración de riesgo es extremo, esta mujer tiene una patrulla en la puerta de su casa permanentemente, las 24 horas. Teresa, mi duda es, ¿han bajado los casos activos? ¿Han bajado también las denuncias? Vamos a ver, es que... ¿Ese dato es beneficioso, si podemos hablarlo en términos así, porque han bajado las denuncias? No han bajado las denuncias en lo que vamos viendo del histórico en Córdoba. A ver, tenemos menos que en otras provincias andaluzas, que en todas. Es decir, con este informe somos los que tenemos menos casos activos. Y sin embargo, y toquemos madera, y es un dato muy, muy positivo, en los años que lleva el sistema Diogen, desde el 2007 hasta la fecha, nosotros hemos tenido 3 homicidios. Ojalá que no vuelva a ocurrir. Ahí estamos muy por debajo. Entonces yo digo, ¿qué ocurre para que tengamos menos casos activos y tengamos también muchos menos fallecimientos? Bueno, pues tenemos que irnos a otro dato que por primera vez ha sacado este informe, los casos inactivos. En Andalucía hay 15.592 casos inactivados. ¿Qué significa esto? Pues son mujeres que han estado en el sistema y que se inactiva su caso o bien porque su agresor está en prisión, en otra ciudad muy alejada, generalmente en prisión, o bien porque han normalizado su situación de vida. Nosotros en la subdelegación del Gobierno de Córdoba hemos solicitado un pilotaje a la Secretaría de Estado de Seguridad para que nos den acceso a las motivaciones por las que se inactivan los casos, porque también nos interesa ver mucho que todo esto, por supuesto, es una lacra, por supuesto es una situación muy compleja que queremos, de la que queremos ir avanzando hacia que las mujeres, bueno, pues puedan ejercer sus derechos, los derechos que tienen como ciudadanas, y también ver todo lo positivo, porque detrás de todo esto hay un trabajo de los cuerpos de seguridad impresionante. Es decir, 15.592 casos, o sea, 109.815 casos inactivados desde 2007. 15.000 activos, que me parece que he dado la cifra antes al contrario, y 109.800 casos inactivados, que han pasado por las fuerzas de seguridad, que han estado protegidas y que o bien sus agresores en ese momento están en prisión o bien han normalizado su situación de vida. Me parece que eso es un dato muy esperanzador. Yo quisiera significar que está escuchando con mucha atención Carmen, y al escuchar las cifras, Carmen, ¿cómo podemos relacionarlas con el trabajo activo que están haciendo las mujeres en las plataformas para que esto vaya en disminución y se abra la conciencia en las personas para que esto no ocurra? ¿Cómo es el trabajo que estáis llevando a cabo? María, perdón. Bueno, nosotras, como ya sabéis, son, la plataforma lleva 23 años ya funcionando, y entonces nosotras, claro, nuestra tarea fundamental, como siempre, es el objetivo general que tenemos es reivindicar medidas y dotación presupuestaria para erradicar todo tipo de violencia machista. La información de los procedimientos a seguir cuando las víctimas deciden poner denuncia. Denunciar las causas y consecuencias que conlleva la violencia de género para la sociedad y visualizar la violencia que sufren las mujeres, denunciar el silencio social ante los asesinatos de las mujeres. María, ¿entiendes que los datos que nos está dando Teresa también responden, porque claro, estamos hablando de los cuerpos de seguridad, pero responden también al trabajo y a la labor incansable que hace la plataforma en Córdoba y provincia? ¿Puedes responder a eso también? Los datos que está dando Teresa, claro, son datos que son muy específicos y que los tienen en su mano. Nosotras no tenemos esos datos. Esos datos los tienen ellos exclusivamente, ¿no? Pero esa bajada ¿Lo atribuye yo, eso? Yo no puedo decir que, vamos, si ella da los datos en Andalucía que ha bajado, por supuesto, será así, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que en el 2018... aumenta el número de víctimas en 31.286, que es un 7,8% más en toda España. Claro, que es lo que se refiere. Pero ya, claro, ella se está refiriendo en Andalucía. Aquí, claro, yo no tengo, Córdoba y provincia. Yo no tengo datos de Córdoba específico. No, pero claro. Yo no he dicho que haya bajado globalmente. He dicho que en Córdoba está. Y, sin embargo, en Andalucía hay un incremento del 1,7%, hay 266 más. A marzo de 2018, 15.326, y a marzo de 2019, 15.592. Claro. Es decir, sí que se ha incrementado. Lo que ocurre es que nunca sabemos si es porque se denuncia más, que desde luego lo que sí hay una conclusión clara es que la denuncia protege y que hay que denunciar. Claro. Eso es un mensaje, vamos, que tiene que quedar clarísimo. Y luego yo sí que creo firmemente que esto es un trabajo de toda la sociedad, por supuesto, de las asociaciones de mujeres, por supuesto, de los organismos de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Mujer, de los ayuntamientos, ahora el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, qué alegría que instituciones, organizaciones, todas las personas expertas se ponen de acuerdo para que haya un pacto de Estado contra la violencia de género, pues lo que hace es devolver a los ayuntamientos, por ejemplo, competencias y ampliarlas, porque los ayuntamientos están tan cercanos a las mujeres y conocen la realidad de esa manera que pueden hacer mucho trabajo. Por supuesto, y bueno, Teresa. Aquí, por ejemplo, en Córdoba, los ayuntamientos que están adscritos al sistema Biogen, pues han tenido un incremento en los fondos que han recibido para trabajar contra la violencia de género de 16.000 euros frente a los que no están adscritos al sistema. O sea, creo que se están dando pasos importantes y desde luego que cualquier avance es mérito y puede atribuirse a toda la sociedad. Cuanto más nos coordinemos y más lo hagamos en colaboración, muchísimo por mejor. Supuesto, Teresa. María, desde la plataforma estáis incluso trabajando con mujeres concretamente, o solamente organizativamente reivindicando ese pacto de Estado. ¿Cuál es vuestra labor día a día? Porque la verdad que desde esta ciudad estáis haciendo una labor encomiable. ¿Cómo es vuestra día a día en la plataforma, vuestra lucha, vuestra reivindicación? Nuestro día a día son 365 días del año, ¿eh? Nosotros no paramos casi. Bueno, cortamos quizás que en agosto, pero nosotras estamos activas todos los días. El que nos hayamos hecho asociación no quiere decir que aquí haya ninguna labor mayor o menor para alguna o para otra, ¿no? Aquí estamos a disposición cualquiera que estemos a mano. Que nosotras trabajamos con víctimas porque a nosotras se nos llama. Hay dos números de teléfono donde están en la página web nuestra. ¿Cuál es la página web? ¿Te recuerdas cuál es? Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, @hotmail.com. Entonces, resulta que, claro, hay dos teléfonos y a nosotras nos llaman. Concretamente, yo en esta semana he atendido a dos. ¿Y cuáles son las primeras instrucciones que se le da a esta persona? Pues primero, según el caso que te cuente, nosotras derivamos, porque nuestro objetivo es derivar, desde luego, al Instituto Andaluz de la Mujer, que es, por supuesto, donde tienen que informar. Y nosotras también tenemos una asesora jurídica, en este caso, que si lo que se requiere son cosas concretas con respecto a la ley, por supuesto, es Gloria, en este caso, quien la asesora. Uh-huh. Son dos días a la semana, que es miércoles y jueves, está por la mañana, y el jueves por la mañana y el miércoles por la tarde, con horario específico, y entonces nosotras, cuando nos llaman, si es que es una cosa que es cuestión de ley, de tipo de denuncia y a ver qué tipo de denuncia se pone y demás, entonces es Gloria la que la buena, asesora. Un buen asesoramiento, entonces. Sí, ahí, ¿no? Tenemos un buen asesoramiento. Ahora mismo llevamos con Gloria y la verdad es que a nosotras, porque nosotras nos encontramos muchas veces perdidas en el camino porque en cuestión de asesorar jurídicamente nosotras claro. No estamos preparadas. Entonces solamente podíamos derivar, escuchar, oír y atender a esa persona todo lo humanamente posible en su problema y derivarla al lugar que correspondiera. María Teresa, con este cambio de gobierno autonómico y posiblemente cambio de gobierno aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, ¿se va a experimentar algún cambio respecto a esta lucha? Bueno, nosotros en principio desde la subdelegación del gobierno que, bueno, va a continuar, por suerte, el proyecto que emprendimos en junio del año pasado, la subdelegada, y yo me incorporé un poquito después. Nosotros vamos a seguir tendiendo las manos y nosotros vamos a seguir buscando la colaboración y el trabajo interinstitucional, porque es que de esa colaboración y de esas buenas relaciones y de esa sinergia que creemos y en la que creemos en su doble sentido, pues vamos, es tremendamente necesario. Entonces, bueno, está por ver. Nosotros, las unidades de contra la violencia sobre la mujer se crearon en 2007. Desde entonces, pues el gobierno vio que era importante que también la Administración General del Estado tuviera un referente que estuviese velando y estuviese trabajando por la garantía de que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Entonces ahí pues nos coordinamos con cuerpos de seguridad, nos coordinamos con el resto de instituciones, nuestra interlocución con los cuerpos de seguridad es muy cotidiana y tenemos funciones de formación, de coordinación y de seguimientos. Y desde que hemos empezado en este proyecto, en esta vuelta, pues hemos ofrecido un espacio en la subdelegación del gobierno que denominamos Espacio Coras, Córdoba abierta a la sintonía y a la pluralidad, y también corazón abierto a la sintonía, a la pluralidad, a la equidad entre hombres y mujeres, tiene un logo que, bueno, que hace guiño a esto. Ofrecimos unas formaciones, empezamos ofreciendo una a cuerpos de seguridad, a funcionarios de prisiones, y ha tenido una acogida muy buena. Ofrecimos 24 plazas y se sumaron 32 personas, casi al máximo de lo que nos cabe en la sala porque estamos dispuestos en círculo. Ahí se hizo una formación de 30 horas, vinieron juristas, vinieron guardias civiles, policías nacionales, psicólogas, trabajadores sociales. O sea, multidisciplinar, ¿no? Educadores, sí. Y bueno, la valoración fue positiva hasta el punto de que en la siguiente formación pues se han incorporado 33 personas, la hemos terminado ya también, y se nos quedó mucha gente que quería más. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay interés en la... Bueno, en esta segunda formación se han incorporado también 4 docentes, un director y una directora de centro educativo, porque los aspectos preventivos nos interesan y nos importan muchísimo y son fundamentales, y una profesora y otra, bueno, dos profesoras, un director y una directora también, porque la delegada de educación, que tiene funciones de igualdad, pues le pedimos que si podía incorporarse y ella dijo que sí. Con esto voy a que nosotros ya estamos teniendo interlocución con la Junta de Andalucía porque tiene que ser así. Y en el cierre del curso pues estuvo la subdelegada del gobierno y estuvo también la delegada de Educación e Igualdad allí con todas estas personas. En y ahora realidad, vamos a ofrecer uno a víctimas. Sí, perdón. No, digo, en realidad es un trabajo enorme que se está haciendo y creo que Inés quería hacer una pregunta, María. Sí, estamos hablando de una coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad del Estado, instituciones. ¿Existe, María, una coordinación real entre el trabajo de la plataforma y todo este entramado de coordinación de administración, cuerpos de seguridad, instituciones? Bueno, nosotros lo intentamos por todos los medios que lo haya, ¿no? Y por parte de tuya, Teresa, vamos, por parte de las subdelegaciones, desde luego. Sí, bueno, mira, nosotros siempre que las hemos llamado han estado allí, claro. siempre. Siempre. De hecho, cuando presentamos este espacio Coras, que se presentó a los medios de comunicación, invitamos a la plataforma y la plataforma estuvo allí. Y ahora, como decía, la siguiente formación que ofrecemos ya, que va a salir ya a finales de junio la oferta, pues es precisamente para mujeres que están protegidas por estos cuerpos de seguridad que ya se han formado. Y antes de ofrecer esta formación, esto es una primicia, vamos a volverlas a llamar a la plataforma para que tengan conocimiento, para que sepan cómo ha ido la formación con los cuerpos de seguridad y para que también animen y trasladen en la medida que consideren y que las mujeres puedan venir a hacer esta formación y este trabajo. Qué bueno. Teresa, sí. Me gustaría decirte que el trabajo de, bueno, a nosotros nos invitaste, y es verdad, a la presentación de Cora, y yo creo que ese trabajo podía dar resultados en el futuro, porque el verdadero problema es que está que el índice, hay un índice altísimo de un 14% de que las víctimas de cada vez son más jóvenes, están entre 18 y 19 años. Yo creo que a lo mejor este proceso que habéis puesto, Cora, puede dar resultados en ese aspecto. Yo tengo esa esperanza y esa ilusión. Ojalá que sea todo eso un conglomerado de fuerza que se une para poder obtener algún día esa plenitud a la hora de encontrar ese equilibrio entre la igualdad de hombres y mujeres, y con el tiempo vaya bajando mucho más estas cifras. Yo creo que hay que seguir conversando de estos temas. Yo quiero agradecer a María Teresa Barón por habernos cedido este espacio, este tiempo, en su momento de vacaciones o mini vacaciones. Así que muchas gracias, Teresa, por estar con nosotros, y esperamos en otra ocasión volver a hablar del tema, si parece, ¿no? Encantada y absolutamente en disposición para lo que consideren, claro que sí. Muchas gracias. Darle un espacio a esto tan importante. Y María, creo muchas que gracias. Tenemos que volver gracias, a hablar, Teresa. María, ¿eh? Vamos a tener que volver a hablar y juntarnos para ir conjuntando todo este esfuerzo con un objetivo muy claro, y ojalá que se consiga en corto o mediano plazo. Así que gracias María Teresa, y nada, pues vamos a continuar con el programa, que nos quedan muchas cosas que contarles.